Vale, y pasamos al punto número 4. Voy a leer textualmente el acuerdo, si bien es cierto que en la comisión resultó modificado. Y aprobaremos finalmente el modificado por el dictamen de la comisión, pero le doy lectura como aparecía inicialmente. Acuerdo que proceda sobre separación provisional de la Mancomunidad de Municipios de la Isla de Lanzarote para la realización de los fines reguladores por el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros y, en consecuencia, revocar provisionalmente la atribución a continuación relacionada que figura como fin de la Mancomunidad en el artículo 4, apartado 2H de los estatutos, para ser ejercida por este ayuntamiento hasta tanto en cuanto se cubra la vacante existente en el puesto de secretaría. Damos lectura al dictamen. Se explica pormenorizadamente lo que está ocurriendo en la Mancomunidad del municipio de la Isla de Lanzarote para la realización de los fines reguladores del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos en Interurbanos del Transporte de Automóviles Ligeros. Tras un arduo debate de los señores concejales sobre el tema, por 3 votos a favor de concejales UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria, ganemos las acuerdas. Primero, asumir solo las competencias del artículo 15C del Reglamento del Servicio de Tasa y aprobado por Decreto 74-2012 de 2 de agosto, que hace referencia a la autorización para la sustitución de vehículos adscritos a la licencia concedido. Segundo punto, la no separación de la Mancomunidad, sino solamente asumir la competencia anteriormente referida. Tercero, la modificación del punto del Pleno, que quedaría redactado de la siguiente manera. Acuerdo que proceda a los efectos de asumir y revocar la competencia que tiene asumida la Mancomunidad del Tasi hasta estos momentos para la autorización de la sustitución de vehículos adscritos a las licencias concedidas, solo para el trámite que regula el artículo 15C del Reglamento del Servicio del Tasi aprobado por Decreto 74-2012 de 2 de agosto. Consta el expediente, propuesta del concejal e informe de secretaría. Lo que se había hablado en asumir solo esta competencia, lo que se había dicho la comisión. Tiene la palabra Ganemos. ¿Ganemos? Perdón, Zamborondón, perdón. Estaba mirando. Desde Zamborondón entendemos que la Mancomunidad del Taxi no está operativa. A partir de ahí, por lo cual creemos que para dar un buen servicio al transporte del taxi votaríamos a favor del acuerdo siempre y cuando se asuman todas las competencias del taxi para un mejor funcionamiento, por la cual nuestro voto en este caso va a ser una abstención. Creemos de que ya que se asumen competencias, dado a que la Mancomunidad no está operativa, mañana puede surgir cualquier otro tipo de problema con el taxi en nuestro municipio y volvemos a tener que traer un punto al Pleno, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un ejemplo como el municipio de Tía, que asumió hará un año casi o más las competencias del taxi, funciona perfectamente y creemos que se puede trasladar a este municipio el mismo sistema y votaríamos a favor siempre y cuando se asuman todas las competencias. Como en este caso es una competencia puntual, en este caso nosotros nos vamos a abstener. Muy bien, Ganemos. Desde Ganemos nos vamos a abstener y después ya en ruegos y preguntas solicitaremos. Partido Socialista. Yo voy a votar a favor. Coalición Canaria. Nosotros en este caso vamos a votar a favor de la modificación que leyó la secretaria ahora. Pero sí es verdad que pediríamos a usted como alcaldesa o al concejal de transporte que se ponga en contacto con el resto de los representantes de los demás ayuntamientos para retomar el que la Mancomunidad pues vuelva a tomar normalidad y que no ocurran este tipo de actos, porque entendemos que desde la Mancomunidad es donde se debería de tratar todos estos asuntos. No obstante, en este punto en concreto vamos a votarlo a favor. Hombre, desde luego estamos de acuerdo con la postura casi de todos, ¿no? Porque, lógicamente, si no funciona no puede seguir asumiendo competencias que no... Pero, desde luego, tampoco nos parece normal que nos separemos de la Mancomunidad sin previamente hablarlo, sin previamente saber si va a tener continuidad, si no va a tener continuidad. Para agilizar y para que los taxistas no tengan ningún problema, vamos a adoptar el acuerdo de hoy y, desde luego, en sucesivas reuniones que se tengan, pues se adoptará los acuerdos que entendamos corresponden. Entonces, pasamos a votación. Acuerdo que proceda a los efectos de asumir y revocar la competencia que tiene asumida la Mancomunidad del Taxi hasta estos momentos para la autorización de la sustitución de vehículos adscritos a las licencias concedidas, solo para el trámite que regula el artículo 15C del reglamento del servicio del taxi aprobado por decreto 74/2012 de 2 de agosto. ¿Estamos de acuerdo en la modificación del punto? Pues la sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?